algún invitado, pero antes quiero resaltar la calidad del recuerdo de su padre, todo lo que le pasó, realmente, porque dijo 81 años. 81 años, sí. Con qué claridad que contó todo, lo que le pasó. Siempre tuvo esa característica. Bueno, continuamos con el tema. Bien. Y vamos a hablar con alguien de Río Gallegos, a ver cómo. Protagonista local. Sí, sí. Que vivió el momento. Otro que no se la contaron. Del golpe militar. José Anglesio. Pepe Anglesio. Buen día, Pepe. Bienvenido. Buenos días, doctor Muro. Buenos días, Peralto. Y amigos de Radio Abril, les deseo felices Pascuas. Bueno, estamos recordando un poco qué sucedió con el golpe militar del 76 y queremos tu opinión o tu recuerdo de que cómo vivió Río Gallegos ese momento. Bueno, en realidad fue algo que era muy cantado, se sabía, se veía venir, no es algo que nos tomó de sorpresa. Yo me acuerdo que en esa época era concejal. Y le avisé al presidente del bloque de justicialista. ¿Quién era? Que era Pérez Mon. Pérez Mon. Lo he escuchado nombrar. Claro. El intendente era Borges. Uh-huh. Y yo le dije, Pérez Mon, mire, esto no da para más. Yo ya en el bloque nos pusimos de acuerdo, en el bloque radical nos pusimos de acuerdo en ir retirando todas nuestras pertenencias porque esto a corto plazo se derrumba. No, me dice, está mal informado, esto va a seguir. Pero ya la cosa te veía muy fea. Me acuerdo dos días antes del golpe, Balbín hablando por Canal 9, con las manos en los bolsillos pidiendo que llegáramos al 77, aunque sea con muletas. Ah, la famosa frase, sí. Que en realidad me quedó muy grabada, porque estaba pidiendo a gritos evitar lo que vino después. Pero lamentablemente no sucedió nada. En ese momento lo que pasa es que la ciudadanía estaba harta de todos los desastres y la inseguridad que se estaba viviendo, que comenzó cuando la célebre frase de Perón en la Plaza de Mayo, cuando echa a los mocosos imberbes, esos estúpidos imberbes que gritan. Exacto, cuando le gritaban qué boludos nos manejan una puta y un cornudo. Sí. Porque esas eran las frases. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Bueno, y ahí empezó, porque en realidad la subversión empieza con un gobierno democrático. Sí. Bueno, el secuestro de Muro padre fue en un periodo democrático. Y, Anglesio, a ver si la memoria no me traiciona, porque yo esta sí me lo contaron, obviamente era muy chico, pero no lo viví. Ya en la época de Illia hubo grupos guerrilleros en Argentina, ¿no? Y eran los grupos que querían la vuelta de Perón, ya estaban. Porque no nos olvidemos que Illia gana las elecciones con el 25% producto de que está proscrito el peronismo. Sí. O sea, no tenía la legitimidad de una democracia absoluta. Así como ganó Frondizi con el apoyo del voto peronista, Illia gana por Perón, la ausencia peronista. Gana por la ausencia peronista. Y ya empezaba, y después vino el golpe de Onganía, eso también fogoneó que los grupos estos armados tuvieran continuidad. Cosa que cuando Perón los echa de la Plaza de Mayo, se sienten usados, o sea, como que Perón los usó para volver y que después los pateaba. Pero lamentablemente hay que reconocer que esa gente estaba en contra de un gobierno democrático, no era un gobierno de facto. Claro, esa gente, para los que no vivieron la historia, eran las JP y los Montoneros. Exacto, Montoneros, Belén. Sí, bueno, pero dentro del peronismo. Sí, distintas ramas que tenían. Sí, sí, sí. El Ed nunca estuvo a favor del peronismo, pero hubo un pequeño romance entre la izquierda peronista y el gobierno de Perón, pero que bueno, se rompió ese día. Se rompió ese día. Con respecto a lo que preguntaba del tema de Illia, en la época de Illia me acuerdo que atacaban a los policías por la calle, le sacaban el uniforme y el arma. Y en base a eso, después la policía no podía salir sola, salían en patrulla de a dos o de a tres, porque justamente estaban atacando, habían tomado de punto a la policía. Sí, años más tarde alguien comentó eso, que era una especie de gimnasia guerrillera, que digamos el tipo que recién empezaba le decía, bueno, robar el arma a un policía, eso era una especie de ceremonia de iniciación. El arma y el uniforme. Y el uniforme. Y el uniforme le robaba, sí. Claro, como una carta de presentación. Claro, claro. Era la prueba, la prueba. Cuando uno llega a un trabajo, dice, bueno, andá, Como cuando llega el preso y dice, y bueno, tú antes, no, yo maté a dos. Entonces respetaba la cárcel. Claro, es el poronga. Acá bueno, hubo persecución, hubo gente detenida. No, en realidad hay que reconocer que si bien hubo dos o tres desaparecidos, pero que en realidad estaban involucrados, o estaban muy involucrados, después el resto de la población no se la persiguió. Salvo cuando intentaron, porque tampoco fue una persecución, en un momento determinado, ya por los años 78, 79, 80, después del conflicto con Chile, empiezan los gobiernos, los partidos políticos nacionales, llámese radicalismo y peronismo, a conformar fuerzas de unificación que se llamaban la Hora del Pueblo y la Multipartidaria, donde convergían las distintas agrupaciones a los efectos de ir tratando, no armado en forma armada, pero sí luchar para volver a la democracia. Yo recuerdo en esa oportunidad haber conocido a doctor Vittel, años 79, 80, que vino a conformar en Santa Cruz, porque el radicalismo ya lo tenía conformado, el radicalismo ya participaba de la Hora del Pueblo y de la Multipartidaria. Éramos cuatro, porque convengamos también que no mucha gente se animaba ni quería participar. Digamos por lo menos el nombre de los cuatro. Nosotros que se hagan cargo. Porque todos tienen chapa de héroe, claro, yo que me banqué la dictadura. Yo estuve en la resistencia, todo dice así. No, las cabezas visibles en ese momento era el doctor Aguilar Torres. Gran valor. Pichón Guati, Emilio Guati, el doctor Lorenzo y yo. Bueno, viene Vittel a Santa Cruz, llama al doctor Aguilar Torres, le dice, doctor, yo el día jueves voy a estar en Santa Cruz, me pienso reunir con un grupo de justicialistas para armar junto con ustedes la Hora del Pueblo y la Multipartidaria. Nos encontramos el sábado a las 7:30 de la tarde en el Hotel Alonso. Perfecto, ningún problema, doctor. Y sábado 7:30 de la tarde, los cuatro integrantes de... que nosotros estábamos conformados, dos de Línea Nacional y dos de Renovación y Cambio. Dos malvinistas, dos futuros alfonsinistas, digamos. Y dos alfonsinistas. Que por Línea Nacional estaba Aguilar Torres y Guati, y por ¿cómo se llama? Renovación y Cambio estaba Lorenzo y yo. Bueno, y esperamos 7:30, 8, 8:30. A las 9 apareció Vittel, pero rojo, pidiendo disculpas, no sabía cómo enfrentarnos a nosotros. Se ve que había tenido discusiones muy graves o muy profundas con gente que le había ido a ver, porque venía con una lista de gente para ir a ver. Y lamentablemente esa reunión fracasó porque el grupo justicialista no se conformó ni llegaron a una conclusión. O sea que eso fue un acto fallido. Después, con el tiempo, pasó un tiempo más, ya ya vino el problema de Malvinas, ya el gobierno empezó a... Esta vez era el gobierno que estaba interesado en atraer a los políticos. Y entonces nos reuníamos, me acuerdo, en Roque San Martín, a las 8 de la noche, grupito minúsculo, nosotros veníamos caminando a la Casa Radical, no éramos más de 20, 25. Nos reuníamos ahí y ahí se acercaba parte del justicialismo y aparecía a último momento, aparecía Néstor Kirchner con su gente que venía del Ateneo que tenía al frente de la panadería de la Sousa Casa. En Alcorta. Aparecían, eran menos, eran 20, con un bombo. Bueno, y lo hacíamos a las 8 de la noche, porque especulábamos con la salida de la gente de la administración pública, y que indudablemente venía muchísima gente caminando por Roca. Claro, tenía la esperanza de pescar a algunos de esa marea humana. O que crearan la duda, si daban o no pasaban de casualidad. Que alguno pensara, bueno, mirá, vamos a ver qué dicen estos. No, lamentablemente pasaban todo el árbol. Estaba lleno de cámaras, filmaban todo. Era imposible pasar desapercibido. Era imposible pasar desapercibido. Y con justa medida la gente tenía miedo a perder el empleo. Cada uno, qué sé yo, no sé. No es nuevo, por lo visto, ese sentimiento. No, exacto. Depende, por eso, depende cada uno. Lo irresponsable que sea cada uno. No sé. Sí. No sé cómo medirlo. A mí, por ejemplo, me tocó el caso de estar en mi agencia Quiniela y un buen día llegaron un oficial de la Policía Federal que me dice. Dice el señor juez federal que mañana a las 11 de la mañana lo espera. El señor juez federal era Pinto Kramer. Federico Pinto Kramer. Uh-huh. Bueno, se imagina que tenía que ir. Obvio. Tenía dos opciones. O iba a buscar. Dígale que no puedo. O iba caminando o me llevaba. O sea. Así que al otro día a las 11 de la mañana aparecía el juez federal. Me recibió enseguida. No esperé ni un segundo, estaba solo. Entro, me causó un poco de impresión ver un escritorio sin nada, lo único en una punta había una cartuchera y arriba una 45, afuera de la cartuchera. Ajá, lista para su uso. A la derecha del señor juez federal. Me hace sentar, no me ofreció ni un café ni me dijo buenas tardes, simplemente la primera pregunta que me dijo fue... ¿Qué hace usted con esos zurdos de mierda? Esa fue la pregunta que me hizo. Como me agarró tan de sorpresa, al principio no supe qué decirle y volví a preguntar. Lamento, doctor, no entiendo su pregunta. Se lo repito por última vez, ¿qué hace usted con esos zurdos de mierda? Y ahí no me quedó otra cosa que decirle, mire, si usted por zurdo de mierda lo tiene al doctor Lorenzo, al doctor Aguilar Torres, a Guati. Bueno, sí, soy un zurdo, pero dígame, ni con la zurda. ¿Cuál es el crimen? Pero no quiero ni con la izquierda. Si usted me dijera que nos gusta la noche, que nos gusta la farra, que nos gusta cualquier cosa del alcohol, yo lo aceptaría, pero que nos diga zurdos, que no nos está tildando. Bueno, dice, usted me... Sabe bien lo que le digo. Aparte, le aclaro una cosa. Acá hay gente que desaparece. Estamos hablando del año 1978-79. Sí, todavía las desapariciones eran cosa cotidiana. Acá todavía desaparece gente. Y doctor, no me amenace porque yo... Si el primero, si yo voy a desaparecer acá, la primera reacción de la gente va a ser reírse. Porque tildar a Ingreso de zurdo es... Es ridículo. Era un chiste. Cuando ve que yo adopto esa posición, me dice, bueno, váyase. Y me echa. Prácticamente me echa. La reunión habrá durado 7 minutos, 10 minutos, no duró más. Pasó el tiempo y a los 3 meses, de vuelta al oficial, me van a buscar. Otra vez, otra apretada más. Bueno, voy. ya fue distinto. Seguía la pistola, seguía donde estaba, pero me invitó, tuvo la delicadeza de invitarme a un café. Uh-huh. Digo, bueno, la cosa que ya cambia. Y yo lo veo que tiene un sobre largo en la mesa, al lado de la mano de él. Entonces me empieza a hablar y me dice que el señor gobernador, que era el brigadier López en ese momento. Sí, esta provincia cayó bajo la órbita de la Fuerza Aérea. Sí, el brigadier López, que había hablado con el brigadier López, que habían averiguado los antecedentes de mi familia, mis abuelos, de mi, ¿cómo se llama? De mis padres, mi familia, qué sé yo. Que era gente de bien, que esto, que el otro. O sea, totalmente distinto, un giro de 180 grados. Con respecto a la primera. Con respecto a la primera. No averiguaron muy bien porque mi abuelo figura en la Patagonia Trágica, era anarquista, se salvó de casualidad. Sí, sí. Pero no estaba libre de Valle todavía. Pero no averiguaron bien. Figura ahí, José Mata. Sí. Ese era mi abuelo. Nada menos que José Mata. No, y bueno, y entonces me dice que ese gobernador le había pedido que por su intermedio me ofreciera la Secretaría de Industria y Comercio de la provincia. Uh-huh. Y que también le gustaría que acompañara al asado que iba a hacer Galtieri. El famoso asado de Gangán, allá en el sur de la provincia de Chubut. ¿Qué recuerdos? Y entonces, no, era en la provincia de Buenos Aires. El de Gangán fue otro. En la provincia de Buenos Aires. Que decían que era tan grande el asado que tiraban el chimichurri en el helicóptero. En el helicóptero, sí. Y bueno, y entonces primero me ofrecieron ser secretario de Industria y Comercio de la provincia. Después me daban el voucher, el pasaje en avión, el voucher para el hotel presidente. Ahí me iba a ir a buscar una combi, me iba a llevar al asado. Y si yo quería, me podía quedar 4, 5, 10 días en Buenos Aires, en el hotel, que no tenía ningún inconveniente. Lo cual me obligó a agradecerle los conceptos vertidos por el señor gobernador, que había hablado muy bien de mi familia. Sí. Y a decirle que lamentablemente mi idea política era otra y que no podía estar colaborando con el gobierno que representaba. Desde ese día, yo no sé por qué, debe haber sido porque... Perdón, disculpe, doctor. Victorica. En Victorica, Victorica pues es asado multitudinario. Bueno. De ahí en más, no me molestó. Yo, la verdad que no me molestó más, porque habrá visto, lo quise apretar, no aflojó, lo quise comprar, no aflojó, y este es un ET, y lo dijo. ¿Y por qué a mí? Porque cuando uno se pone a pensar, de los cuatro integrantes, uno era un profesional de primera línea, el otro había sido senador de la provincia, diputado provincial, diputado nacional, el otro también, el intendente Río Gallegos, diputado nacional. Dijo, el único pichiruchi que hay acá es este pibe. Si lo aprieto a este... Al que pueda apretar es Anglés. Si lo aprieto a este pibe... Tiene que aflojar. Y tiene que aflojar, y aparte ya empieza a haber un quebrajamiento en esto que medianamente era, se había consolidado, que estaba medio serio. Esa fue la experiencia. Yo después también tuve... Yo vivía al lado de la casa de Zeppelin, tenía el negocio. Un lavadero de autos que se llamaba La Mosca Loca. Y el que fue después gobernador, antes de gobernador, iba todos los días a charlar conmigo, se levantaba temprano, iba a charlar conmigo al negocio. Y bueno, le pusieron dos bombas, en democracia, una prácticamente insignificante, pero la segunda fue de consideración, fue hecha con usaron un matafuego. Esa me rompió todos los vidrios, rompió los vidrios de la casa de él y todos los vidrios del local comercial que tenía yo. ¿Quiere que le diga una cosa? Les comento algo. La única ventaja que yo le encontré al golpe de Estado era que uno podía salir y volver a Gallegos de los años 50, cuando dejábamos el auto con la llave abierta, porque no había un delincuente en la calle. Cero delincuencia. Yo me acuerdo salir de noche, porque era joven, de andar 2 o 3 de la mañana y patrulla, pero bajarme bien, ¿no? Por favor, bájese, ponga la mano arriba del techo, abra las piernas, revisar baúl, revisar asientos, revisar todo. Pero consiguieron algo, no había delincuencia en Río Gallegos en ese momento, no había delincuencia. Sí. Fue lo único positivo que encontré yo. Sí. Después, sí, sí, mucha después gente hace notar eso. Hace notar eso, ¿no? Sí, sí. Yo en esos años viví en Buenos Aires y sí, obviamente el nivel de violencia en las calles, por lo menos de la violencia informal de los delincuentes, la otra violencia estaba al orden del día. Claro, ¿no? No, sí, sí, hablo de esa. Sí. El raterito, del asaltante. Exacto, eso había desaparecido. Era muy... En Buenos Aires, que es una ciudad gigantesca, yo tuve una sola mala experiencia en la calle. Y mucha gente sí extraña eso. Que en realidad tampoco es un mérito, ¿no? Pero, no, ningún mérito. Pero digo, nos gustaría vivir en esa atmósfera. Y yo hoy lo digo, y me encantaría que salir a la calle a la 1 de la mañana, me paren y me digan, señor, documento, bájese el auto... No me interesa, porque es para seguridad mía. Que es lo que muchas veces pasa. Yo me acuerdo cuando tenía la estación de servicio, caían a los clientes y yo le había dicho a los muchachos pidan documentos con la tarjeta de crédito. Y mucha gente venía y se enojaba. Me decía, ¿pero cómo me pedí la tarjeta? Le digo, te lo pido por tu seguridad. Porque si a vos te roban la tarjeta... Era la época de los vouchers, era muy fácil de falsificar. Claro, era fácil de falsificar. Entonces... Y ahí la gente lo entiende. O sea que es por seguridad que uno lo pide, no por desconfianza, sino simplemente, y le digo, y muchas veces yo en Buenos Aires, bueno, ahora le piden en todos lados, pero cuando antes en Buenos Aires no se pedía, yo felicitaba al que me pedía, la tarjeta el DNI. Y bueno, y esa fue medianamente la historia acá en Santa Cruz. Hubo muchos que se hicieron víctimas, que no fueron víctimas. Sí, de eso justamente quería hablar. Hay, para los que no vivimos esa época, o al menos en Santa Cruz, y algunos porque directamente no habían nacido, hoy en día circulan muchas cosas que uno no sabe si son leyendas o están basadas en la realidad. Hubo gente que colaboró activamente con la dictadura. Sí, señor. Sí, señor. Quizás yo... Sé que usted es una persona educada en viejos códigos que comparto, ¿no? Se dice el pecado, pero no el pecador. Pero sin dar nombres, ¿nos puede citar algunos ejemplos? ¿De qué modo colaboraba la población civil? Y colaboraban llevando información sobre las reuniones que se realizaban en distintos lugares. Nosotros teníamos que cambiar. No podíamos hacer siempre el comité, por ejemplo, estaba cerrado. Sí. Entonces utilizábamos casas particulares. Uh-huh. Y teníamos mucha precaución. Cuando sumábamos algún integrante nuevo, lo chequeábamos mucho. Sí. Hoy en día eso se llaman topos, los que entran para, claro, para infiltrarse. No, eso fue muy común, porque evidentemente mucha gente se mira al ombligo y ve pasar, anda buscando las hormigas y pasan los elefantes, ¿no? Y bueno, y esa gente que llevaba y traía, es gente que sigue estando, ¿no? Algunos de ellos. Sí, lamentablemente muchos. Lamentablemente muchos. Lo sospeché. Y algunas de esas personas después han reclamado, como yo suelo decir, chapa de héroes. Sí. Sí, uno los ve hablar y pero si vos dónde estás. Claro, exacto. Bueno, si estaba lo que pasa, eso me ayudó mucho a mí con el gobierno de Kirchner, que no me tuvieron mucho respeto, porque ellos sabían la actuación mía y lo que habían dejado de hacer ellos. Entonces me tenían en otro concepto. Bueno, el tema de la chapa pasa con el kirchnerismo. Ahora resulta que nadie votó al kirchnerismo y son todos de la resistencia. Sí. muchos de los que colaboraban y estaban al lado, eran del riñón del Frente para la Victoria. Sí, sí, y hoy sí. Sale a decir, no, yo no lo voté, no lo votó nadie ahora. Fue una cuestión circunstancial, yo ya he sido diputado por Frente para la Victoria. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Fue representando al pueblo. Claro, Pepe, vamos a cambiar un poquito de tema. Espera, que voy a contar una anécdota que se me pasaba, pero es una tontera porque se den cuenta la mentalidad de esta gente, estos militares, ¿no? Nosotros nos dan el golpe el 24 de marzo. Sí. Entonces, en abril nos llaman para liquidarnos los sueldos hasta el 24 de marzo. Ops. Sí, sí. Entonces, voy a cobrar el sueldo. Estaba el sueldo mío con el recibo, con todo, el efectivo, pagaron en efectivo. Y me piden que devuelva las chapas de concejal. Y yo no las había puesto nunca, yo las había dejado tirar en el baúl del auto. Entonces le entrego las chapas del auto y me piden, después me piden un carné que le daban a los concejales, que acreditaba el hecho de ser concejal. Sí. Entonces le digo que no, que eso yo considero que es de mi propiedad. La patente de concejal no, son del Consejo Deliberante, porque el día de mañana viene otro concejal y corresponde a él, pero el otro es algo particular, es algo personal, es un documento. Está mi nombre. Está mi nombre, está mi foto, está todo. Y como no quise entregar el carnet que me habían dado de concejal, no me abonaron el sueldo, no me pagaron. Me dijeron la condición para que le paguemos el sueldo para que tiene que. Digo, bueno, lo lamento mucho, prefiero tener como experiencia haber sido concejal, claro. Y no un sueldo, un mes de sueldo. Salió caro el carnet, ¿eh? La verdad que salió caro. Casi un mes de sueldo. Casi un mes de sueldo. Volviendo a la actualidad. Sí. ¿Cómo ves hoy Santa Cruz? Y hoy Santa Cruz, lamentablemente, como santacruceño me siento tan mal, tan desmoralizado, hemos perdido tantos años. Yo lo vivo diciendo, viajo a Punta Arenas desde el año 58. Punta Arenas con Gallegos, sacando la diferencia que Gallegos en ese momento tendría 10.000 habitantes, 12.000 habitantes y Punta Arenas 30.000, era la misma aldea. Sí. Hoy vi a Punta Arenas y veo que Punta Arenas se transformó en una ciudad y nosotros involucionamos, somos un potrero. Somos un pueblo hipertrofiado, sí. Dicen algunos. Lamentablemente. Y después, bueno, sacándolo del pueblo, veo la provincia, una provincia que tendría que ser la primera por la calidad que tiene, la cantidad de cosas que tiene, los recursos que tiene, y que estemos mendigando, que nos den 200 millones para poder pagar los sueldos todos los meses. O sea, no para abrir un fuente de trabajo. No, y con un futuro muy negro. Sí. Lamentablemente, aparte del problema de hoy, el mes que viene o el otro va a ser peor, ¿no? O sea, no vemos la luz al fin del túnel, ¿no? Como se suele decir. Sí, porque a veces uno dice, bueno, veo una luz. Nos sí, bancamos en la mala. Estamos en un túnel, veo la luz, pero lamentablemente eso es un tren. Que claro, sí, sí. La luz es un tren. Y que viene para acá. Viene de frente. Y viene de frente, no podemos salir de la vía, estamos en un túnel. Ay, Dios. Sí, hace unos cuantos años, me acuerdo, un taximetrero de Las Heras me lo resumió magistralmente en esta frase. Primero hizo la cuenta de la cantidad de plata que entraba a Las Heras en forma de sueldos del petróleo. Era una cifra fabulosa, no sé si sería cierta, pero era verosímil. Dice, con la plata que entra acá, nosotros tendríamos que hacer Las Vegas. ¿Sí? Y somos Las Heras. Una letra diferencia. Después de la provincia de Buenos Aires, es la provincia que más plata entró en estos tres periodos, sí, presidenciales. Y si uno divide por cabeza, no sé si no estamos en el primer puesto. No, por cabeza estamos lejos en el primer puesto. Por cabeza estamos lejos en el primer puesto. Porque recién superamos los 300.000 habitantes hace 20 minutos. Sí. En el último censo se hacían apuestas a ver si ya llegábamos al habitante por kilómetro cuadrado. Sí, lo superamos por monedas. Sí, bueno, todo ese ingreso de plata acá no se vio, lamentablemente. No se vio en beneficio del pueblo, de sí, la gente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás el estándar de vida de la gente haya mejorado un poco en los últimos años, se compró un autito más nuevo, o tiene dos autos en lugar de uno. pero la inestabilidad con que se vive, sí, creo que es en tus últimos años. No se generó un solo puesto de trabajo genuino, toda esa administración. Es más administración pública que... Pepe, sí, en 1976, ¿cuántos empleos tenía la Municipalidad de Río Gallegos? Muy buena pregunta, mirá. En el año 73, cuando nosotros asumimos el Consejo Deliberante, la Municipalidad de Río Gallegos tenía 350 empleados. ¿Para una población de...? Y teníamos 33.000 personas. Uno cada 100. Y el Consejo Deliberante estaba conformado por 28 personas, 7 concejales y 21 empleados de planta. O sea, la proporción era 1 a 100. Hoy creo que es 1 a 12, 1 a 13. Y presentamos... 1 a 20, pongámosle. Y presentamos, me acuerdo, en los 2 años y medio, casi 3 años que tuvimos, más de 220 proyectos. Está bien, convengamos que veníamos de un periodo de dictadura militar del, sí, 66 al 73, que fueron 7 años que faltaron hacer leyes y... Había un hueco para llenar. Había un hueco para llenar. Pero después he visto a colegas míos que nos han sucedido, que en el año han hecho dos. Sí. Dos ordenanzas. Y una era cambiar la calle, el nombre de una calle, y el otro, no sé, declara ser interés municipal. Y sí, el chorizo, pindón, en grasa, el día de los mamelucos. El día de los mamelucos. Pepe, vos siempre fuiste emprendedor acá en Gallegos, siempre tuviste negocio otra vez, primero de tus padres, después vos seguiste. Sí. ¿Por qué ahora no? Porque no se dan las condiciones, porque hoy no hay las posibilidades que había antes, no hay la seguridad. Hoy es todo complicaciones. Yo, por ejemplo, no dejo de reconocer que tengo mi casa gracias al banco Provincia, que me dio el 50%, me prestó el 50% para que yo hiciera mi casa. Hoy esa herramienta, que costó un montón conseguirla, la perdimos. Hoy La regalamos. La regalamos y le pagamos las deudas. Yo me acuerdo en el Banco Provincia ir y pedir, es una anécdota buenísima con Fernando Diego García. Mi hermano me dice, me acompaña, dice, voy a ir al banco a pedir plata, me quiero comprar una F100. Y nosotros teníamos capital de sobra, porque teníamos Anglicio Hermano, teníamos la Feria Franca, la distribución de los cigarrillos, la Lotería Chubú, o sea, una empresa firme, fuerte, y no nos sacaba nombre de él. Y nos atiende Fernando Diego García, que era el presidente del banco. ¿Nos atiende? ¿Qué andan buscando, muchachos? Entonces mi hermano dice, Fernando, lo venimos a molestar porque necesito conseguir un crédito para comprarme una camioneta. ¿Para quién es la camioneta? Para mí. ¿Para vos una camioneta? ¿Qué camioneta? ¿Una F100? No. A vos te voy a dar crédito para que te compres un Fiat 600. ¿Por? Y si cuando vendas, cuando terminas de pagar el Fiat 600, te entregan un parte de pago en la Ford y seguís pagando en la Ford. Paradójicamente, a los 3 meses se me presenta un negocio para ampliar la distribución de cigarrillos. Pues yo en ese momento trabajaba con Río Gallegos, Río Gallegos, hacia Turbio, 28 y Calafate. Y se me presenta la oportunidad de hacer Piedrabuena, Santa Cruz, San Julián y de Goles. Entonces necesitaba dos camiones grandes, dos Bedford, que costaban 10 veces más que la camioneta. Claro. Y voy a verlo a Fernando Diego García a los 3 meses, 4 meses, y le digo, necesito plata para esto, ¿qué vas a hacer? De hacer esto, esto y esto, y cuánto te deja cada viaje, y cuánto ganas con esto. Está bien, dijo, pasar por avisarle que era un muchacho que está ganando. Y me dio el crédito para hacer. Pero o sea, para el negocio firme. ¿Para la joda? No. Sí. ¿Para producir? Sí. Sí. Ese era el concepto que tenía el banco. Lo que hoy se diría, presenté una carpeta. Exacto. Con un negocio, con un plan de negocios, y en base a eso me lo aprobaron o no. Claro, o sea, cambió totalmente, porque... Y yo me acuerdo cuando la gente decía, no, porque el Banco Provincia da pérdida, hay que venderlo, regalados caros. Dice, muchachos, van a llorar, el día que no esté el banco van a llorar la cama de sangre, porque el banco siempre va a dar un apoyo, el banco nunca va a ejecutar a nadie, va a tratar de buscarlo refinanciar, porque es la realidad y es la función que tiene que comprar un banco. Un banco de fomento. Era un banco de fomento. En esta zona, porque esta zona estamos aislados de todo, estamos... Bueno, lamentablemente sí, aplaudió con pombos y platillos el regalo, como dijo bien Alberto acá, del Banco Provincia. Hoy son los lamentos, hoy tenemos que pelear con las cuevas financieras. Sí, no, es que el grueso de la población ni siquiera lamenta porque no conocía esa época. O sea, el Banco Provincia lleva 20 años de privatizado. Claro, y el resto de los bancos funciona como una aspiradora de plata. Te presto para consumo, te cobro el 70% anual y me la llevo toda. Toda. Claro. Entonces acá no hay acumulación de capital. No existe. Y bueno, eso no hace más que reforzar este modelo de empleo público, esperamos fin de mes, etcétera, etcétera. ¿Se debería recuperar, Pepe, a tu criterio, el Banco Provincia para la provincia? Yo creo que es fundamental. Herramienta fundamental que necesita esta provincia es recuperar el Banco Provincia. Tiene que volver. Tiene que volver y cumplir la función para la cual fue creado. Yo lo viví. Yo sé lo que es el Banco Provincia, bien administrado. No un Banco Provincia de amigos. No, un Banco Provincia para, en realidad, la gente que produce, la gente que necesita trabajar, que quiere invertir, que quiere progresar. No el banco para tapar agujeros de amigos o para solucionar problemas con compromisos que tienen por la política. Y así nos quedaron 140 millones de dólares de clavo. Sí, claro. Que hoy ya no, casi nadie se acuerda. No, eso no se acuerda nadie. Pero que lo pagamos, lo pagamos. ¿Sí? Lo pagamos todos. Sí, sí, sí. Vivimos pagando. Lo pagamos todos. Vivimos pagando. Bueno, y el tema de, ya le digo, la municipalidad en ese momento era así. Era 350 empleados y 28 en el Consejo Deliberante, que incluso eran 7 concejales, así que eran 21 empleados, contando el chofer, contando las señoras que hacían la limpieza, las que servían. Que en esa época no estaba tercerizado. El café. Ahora hay mucha gente que trabaja para el Estado. No teníamos nada tercerizado. No existía eso. Y ya que estamos, voy a contar una anécdota que ha hablado muy bien de Pérez Mon. Un hombre que uno lo veía, tendría estudios primarios, secundarios, no tenía mucho más, pero una sensibilidad. En esa época se le había ocurrido hacer congresos de presidentes de consejos deliberantes de todo el país. Sí. El primero que se hizo en Tucumán, allá por el año 74. Y le mandaron al Consejo Liberante de Río Gallegos, el presidente del Consejo Liberante de Tucumán, le manda 3 invitaciones. Él, como presidente del Consejo, podría haber dicho, voy yo al secretario y busco a otro. Sí. No, ¿qué hizo? Mandó una invitación al Bloque Radical. Que era la oposición. Bueno, yo era el más chico, así que Pérez, que dijera decidir a Casal, dijo, no, si yo era bastante renegado, si con esto no me junto. Digo, pues tenés que ir a ver qué pasa, tenés que integrarte, no podés ser. El otro era el doctor Camporro, le dicen, yo no puedo, lamentablemente, porque trabajo en el hospital, era dentista. Y bueno, lo que fui yo. Me dice, si querés, vos andás vos, me dijeron, no rompas las pelotas. Anda. Bueno, fui yo. Primer día, un almuerzo, un lugar hermoso, no me acuerdo el lugar, pero el lugar al lado del río, y esos días tucumanos espectaculares, todo arbolado, 120 personas, canta el himno nacional, me paro, canto el himno nacional. Después del himno nacional viene la marcha peronista. Yo me siento, claro. 119 no entendían qué hacía yo sentado. Entonces, pero pasó. Bueno, y después de los postres, las palabras, habló el presidente del Consejo Deliberante de Tucumán, agradeció la presencia de todos, pim, pum, pam, pam. Y después pide la palabra a Pérez Mon. Pérez Mon pide la palabra, dice que se identifica, es un modo de Río Gallegos, Santa Cruz, Pimpa, y dice que ellos se tomaron el atrevimiento de invitar a un integrante de la oposición, que era yo. Y que se sentó. No, me trataron muy bien. No, no tuve problema. Al poco tiempo, a los 6 meses, se hace otra cumbre de esas. Pero yo, para ver, para que vean cómo a veces la enseñarle a la gente, abrir los ojos a la gente. Éramos 120 de vuelta, pero de los 120 había 40 que eran de la oposición. Aprendieron. Bueno, la lección. Se enseña con el ejemplo, ¿no? Exacto. Se nos fue el tiempo, bueno. Yo son las 12. Gracias, Anglesio, por haber estado. No, al contrario, gracias a ustedes. Nosotros. La verdad que lo pasé muy lindo. Bueno, nos tenemos que ir, Muro. Se nos fue otro sábado. Próximo sábado estaremos a las 10 de la mañana por FM Abril. Y... Felices Pascuas para todos. Eso, felices Pascuas a la familia. Muchas felicidades. Chao.